buenos días a todas y todos que se asoman esta ventana que se abre de par en par hoy viernes 2 de junio de 2017. Ya estamos en la mitad del año. Dios mío, qué rápido se ha pasado. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Adán Coromoto Chávez Frías. En la locución de guardia, Liz de Ramos. Y en los controles tenemos, celebrando este nuevo día con una sonrisa, Luiger Loyo. Y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchos besos, abrazos a Papacho, a Mapuche, buena vibra, a esta servidora, Enza García. Y abrimos con la agrupación boricua Viva Nativa. Es un nuevo día y es viernes, inicio de mes, inicio de la mitad del año, inicio del fin de semana. Vamos a cargarnos de buenas energías y de optimismo, señores. Miren que las hemos visto más feas y se han casado. Así que vamos, pa'lante con todo el ánimo del mundo. Y bueno, desde aquí pues quiero ofrecer explicaciones sobre la no salida al aire de la ventana los dos últimos días. El miércoles hubo un problema con el transmisor de mecedores y la emisora estuvo fuera del aire por más de 24 horas. Y bueno, el día de ayer se me presentó una contingencia personal. Tuve que resolver unas diligencias así de ya para allá. Y bueno, eso no me permitió estar a la hora del programa aquí en la radio. Pero aquí estamos, rodilla en tierra, con muchas cosas que comentar el día de hoy. Y por supuesto, esperando su participación, que es la razón de ser de esta ventana. Y vayamos a revisar, vayamos ya a revisar la agenda del día de hoy. Bueno, tú sabes que la agenda de los caraqueños es una agenda mood mediante. Y hoy el punto álgido de la ciudad, lo digo por cuestiones de desplazamiento, ¿no? Si usted vive por esa zona y no ha salido todavía a su trabajo, pues mejor se queda en casita. Si usted ya salió para su trabajo, pues monitoree la situación en Los Ruices, ya que los estudiantes opositores marcharán hasta Venezolana de Televisión. Recordemos que la televisora del Estado ha sido objeto de ataques por parte de militantes opositores y bueno, y también de dirigentes opositores, porque recordemos cómo Enrique Mendoza dijo: esa porquería que se llama BTV va fuera del aire. Bueno, BTV es un objetivo militar dentro de lo que es el sector extremista de la oposición, ¿no? Entonces, estudiantes opositores marcharán hasta Venezolana de Televisión. Los puntos de concentración son el Parque Generalísimo Francisco de Miranda, ¿verdad? Son la Plaza Altamira, ¿no? La concentración es a partir de las 11 de la mañana y el Unicentro del Marqués, y allí le van a caer en callapa. Es decir, van a ser como una especie de rueda de pescado a Venezolana de Televisión. Porque quieren, bueno, en un principio ellos dicen que es para cuestionar, ¿no? Como Zurda Conducta lanzó una hipótesis que es bastante consistente, pero hipótesis al fin, sobre el caso Pernalete, pues algo así como que un derecho a réplica, que cómo es posible. La excusa original era cuestionar el trabajo que han venido realizando los compañeros de Zurda Conducta. Ya han cambiado el temita y ahora dicen, ¿no? Llega y dice: volvemos a la calle para exigirle al canal de la dictadura. O sea, una dictadura donde... Es una dictadura donde la gente dice libre y abiertamente a través de los medios de comunicación, las redes sociales y los periódicos que esta es una dictadura. Una dictadura donde se pagan vallas, se pagan gigantografías con la cara del supuesto preso político, ¿no? ¿Qué dictadura tan extraña la que vivimos aquí en Venezuela? Pero bueno, dice Freddy Guevara que vuelven a la calle para exigirle al canal de la dictadura que escuche a los venezolanos y transmitan la realidad del país. Ahora, ¿cuál es la realidad? La que transmiten sus medios. Esa no es la realidad del país. Como tampoco podemos decir que la realidad del país es la que transmiten los medios del Estado. Lamentablemente, la polarización que existe en Venezuela, pues tiene a los medios, lamentablemente, lo tengo que decir, tiene a los medios tanto privados como oficiales, pues de un lado presentan una faceta de la realidad, solamente una. Y Y bueno, y eso no es susceptible de ser manipulado. Los medios de comunicación ya dejaron de ser medios de comunicación para convertirse en medios de propaganda. Por eso mucha gente ya opta por informarse de otras formas, ¿no? Informarse a través de páginas web, informarse a través de las redes sociales, que no siempre son los mejores canales para informarse, porque al no haber un control, sobre todo un control ético de los mismos, al no haber verificación de las informaciones, pues son pasto fácil de la manipulación y de los rumores, ¿no? Entonces, el ejercicio de la profesión, el ejercicio del periodismo, definitivamente está en crisis, ¿no? Está en crisis, sí coincido con Freddy Guevara en el sentido que los medios de comunicación, y no solamente él dice el Estado, yo digo ambos, deben demostrar todas las caras y todas las facetas de la realidad. Porque la constituyente es una realidad. Las más de 30.000 personas que se han postulado hasta el momento son una realidad. El apoyo que ha tenido la constituyente en una parte importantísima de la población es una realidad, y eso no está en los medios privados. También sabemos que las marchas, los trancazos, y las guarimbas son una realidad, y es en diversos puntos del país, y eso es algo que no se refleja de manera oportuna en los medios oficiales, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esto, así que si usted necesita ir hacia el este de Caracas, pues tome en cuenta que estará esta marcha de los estudiantes opositores, y el Metro de Caracas, previniendo para proteger a personal e instalaciones, cierra temporalmente 10 estaciones este viernes. El Metro de Caracas informó este viernes que, en resguardo de sus usuarios, personal, instalaciones y unidades, procedió a partir de las 9 de la mañana al cierre de 10 estaciones. Estas son Palo Verde, Petare, La California, Los Cortijos, Los Dos Caminos, Miranda, Altamira, Chacao, Chacaíto en la línea 1 y Bellomonte en la línea 5. Así lo informó a través de los tweets en la red social Twitter, a raíz de una manifestación que la oposición ha convocado para este día a la sede de la principal televisora del Estado. Para este viernes, el movimiento estudiantil opositor y partidos de extrema derecha como Voluntad Popular, Primero Justicia, realizarán a partir de las 11 de la mañana una marcha a Venezolana de Televisión, el principal canal de televisión del Estado venezolano, para hacerle reclamos en torno a su línea editorial. Bueno, esta mañana tempranito quisieron jorobar en la parroquia La Vega, y la Policía Nacional Bolivariana dispersó con lacrimógenas a manifestantes que obstaculizaban el paso hacia esa parroquia. Varios colegios de la zona suspendieron actividades este viernes por razones obvias, ¿no? Ya que todo esto comenzó a las 4:30 de la mañana, que encapuchados obstaculizaban el paso, levantaron las alcantarillas, es decir, armaron una guarimbita, pues quemaron basura y cauchos a la altura del colegio Amanda Schnell en rechazo al gobierno de Nicolás Maduro. Esto fue específicamente en el sector La Veguita. Bueno, que ya han habido problemas en el sector La Veguita. Recordemos, bueno, allí hay un urbanismo que realmente la gente del urbanismo me han comentado, mis amistades de la zona, se han portado bien y son los que han estado defendiendo la zona. Es otra urbanización que son unos bloques mucho más antiguos, ¿verdad? Donde vive un sector clase media, en cierta forma clase media, que vive allí en La Vega, que ellos ya han atacado en varias oportunidades. Ellos sí han guarimbeado y han atacado en varias oportunidades la zona por donde se encuentra el mercadito. Entonces ese es como que el puntico encendido dentro de esta gran y populosa parroquia La Vega, que la comunidad está organizada y no ha permitido que las cosas vayan más allá. Ok, entonces bueno, ya saben, cuidado por si necesitan ir a Montalbán, hay que estar atentos con La Vega. Si pasó esto en La Vega, no está de más estar atentos con la parroquia Paraíso. Así que estar monitoreando constantemente si estas parroquias se mantienen en normalidad y tomar las previsiones que necesite tomar si va hacia el este de Caracas, ya sea para ir a su trabajo o ya sea para regresar a su hogar después de la jornada laboral. De todos modos, hoy es viernes, viernes de quincena, y bueno, así que de repente los guarimberos pues se querrán tomar sus cervecitas para relajarse, aunque sean situaciones que dentro de las mismas guarimbas montan el bar, ¿no? Pero bueno, esas son otras historias, esas son otras situaciones. Vayamos a la información política, no propiamente dicho, y tenemos que el presidente Nicolás Maduro señaló ayer que la nueva constitución irá a referendo consultivo. Que ahí andaban especulando que no, que si va contra la democracia, que cómo es posible, porque es que no está claro, que si tiene que ir a consultivo. Señores, de lógica que tiene que ir a consultivo. De lógica que una vez, así fue en el 99, de lógica que el pueblo tiene que aprobar la nueva constitución. Entonces, bueno, se metió un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Supremo de Justicia agarró y dijo, bueno, pues estaban ustedes chiquitos. Claro que la nueva constitución irá a consultivo. Así que esa es, diría yo, la noticia más importante del día. El presidente venezolano Nicolás Maduro aseguró este jueves que una vez que la Asamblea Nacional Constituyente redacte una nueva constitución, la misma será presentada ante el pueblo para aprobarla en referendo consultivo. Seguro, seguro, como que así lo vivimos y lo vamos a volver a vivir al final del proceso. Seguro, seguro. Y yo lo propondré de manera expresa, abierta y taxativa. La nueva constitución saldrá a referendo consultivo para que sea el pueblo el que diga si está de acuerdo con la nueva constitución reforzada o no está de acuerdo. Lo digo como estoy seguro de que lo viví y lo digo seguro como que lo voy a vivir, señaló en declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión. Y saldrán los mismos de siempre a llamar a votar no, como lo hicieron en el 99. Y los mismos los derrotaremos, como seguro que lo vivimos, como seguro que lo viviremos, tengan la seguridad. Maduro confirmó que Aristóbulo Isturiz, Cilia Flores, Delcy Rodríguez, que me decía una amiga ayer, oye, pero si Delcy se lanza a la constituyente con lo bien que lo ha hecho en la Cancillería, bueno, pero también lo hará excelente como constituyentista, aparte que Delcy Rodríguez es una mujer sumamente formada. Entonces me decía, bueno, ¿y quién podría quedar en la Cancillería? Bueno, yo voy a lanzar una opción, Samuel Moncada para la Cancillería, señores. Haría un papel extraordinario. Pero bueno, ya decidirá el presidente Nicolás Maduro quién iría a la Cancillería. Carmen Meléndez, Juan Escalona, Adán Chávez se deja el despacho de cultura para asumir, para lanzarse, para postularse a la constituyente. Le deseamos la mejor de las suertes a todos ellos, ¿no? Y en especial al ministro Chávez. Germán Escarrá e Isaías Rodríguez se postularon para la constituyente. Y también conozco venezolanos de a pie, excelentes, excelentes colegas, excelentes amigos, excelentes patriotas que se están prepostulando. Desde aquí, pues, todo nuestro cariño y solidaridad y apoyo a Marieli Valero, quien está siendo postulada por el sector de personas con discapacidad. Marieli Valero es el ancla del programa Entre Iguales, ¿no? La que ella tiene una discapacidad visual, también se lanzó o se prepostuló a la Asamblea Nacional Constituyente el exministro de Cultura y sociólogo Reinaldo Iturriza, una persona a quien en lo personal le tengo muchísimo afecto y le sigo, ¿no? Sigo sus trabajos, sigo sus reflexiones en las redes y estoy segura que sería una excelente contribución para esta Asamblea Constituyente. Otra persona, un ventanero, un buen amigo ventanero, además de que lo hemos entrevistado varias veces, que se prepostuló para la Asamblea Nacional Constituyente, Juan Martorano. Desde aquí también todo nuestro apoyo a Juan Martorano. Y la bomba, señores, ¿saben quién se prepostuló ayer? Luis, ¿sabe quién se prepostuló? Randolph Borges, sí señor, padre de esta ventana y bueno, y mi compañero durante muchísimos años y buen amigo. Randolph Borges ayer se prepostuló para la Asamblea Nacional Constituyente. Le dije, bueno, mira, Randito, dime, porque hay que recoger las firmas ahora, dime dónde hay que firmar. Y lo mismo le digo a Reinaldo y a Marieli y a todas aquellas personas aquellos buenos amigos que se están lanzando, pues sé que tienen las mejores intenciones, están capacitados y tienen las mejores propuestas. Ahí cuenten, si necesitan mi firma, cuenten con ella, ¿no? Entonces, bueno, ya les estoy diciendo algunos nombres de los postulados. Fíjense ustedes que de acuerdo con lo que informó el presidente Nicolás Maduro, van más de 30.000 candidatos inscritos en el proceso constituyente. Eso no es ninguna tontería. Mientras tenemos grupúsculos quemando basura, destrozando calles, convirtiendo lo que otrora fueron hermosas avenidas, lo que otrora fueron zonas de paz, y zonas de esparcimiento, lo que están convirtiendo una especie de sucursal de Faluya, algunos sectores de Caracas, pues el pueblo, calladito, resistiendo, se está organizando y está participando en el proceso constituyente. Que reflexionen los sectores opositores, sobre todo los sensatos, no vayan a terminar como Chacumbeles, ¿no? Bueno, van más de 30.000 candidatos inscritos en el proceso constituyente. El presidente Nicolás Maduro expresó que hasta ahora todo marcha viento en popa. El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó este jueves que oficialmente, de acuerdo a la información suministrada por el representante ante el Consejo Nacional Electoral, Jorge Rodríguez, van más de 30.000 candidatos y candidatas inscritos en el proceso constituyente. En una transmisión en vivo de Venezolana de Televisión, el Ejecutivo Nacional expresó que el Consejo Nacional Electoral anunció 24 horas de prórroga para continuar con las inscripciones a la Asamblea Nacional Constituyente por la vía de internet, que hasta ahora marcha viento en popa. Asimismo, Maduro destacó que mañana estarán abiertas hasta las 12 de la medianoche todas las sedes del CNE en el país, es decir, hasta hoy. Hasta las 12 de la noche estarán abiertas todas las sedes del CNE en el país, haciendo énfasis en las personas que no pudieron realizar su inscripción vía web por presentar problemas. Si usted no se ha inscrito y le da fastidio hacerlo por la computadora, por la tableta o por el teléfono, vaya al Consejo Nacional Electoral y en 5 minutos da sus datos y se inscribe al proceso popular constituyente del año 2017, destacó el primer mandatario nacional. Por otra parte, indicó que a partir de este sábado comenzará el proceso para la recolección de firmas y así poder cumplir con todos los requisitos que necesitan los candidatos que el pueblo ha postulado para la Asamblea Nacional Constituyente. Esta jornada se desarrollará hasta el miércoles 7 en todas las calles, plazas, universidades, barrios y urbanismos del país. Así que ya saben, este sábado comienza el proceso de recolección de firmas, así que a los amigos, vamos, Randall, Reinaldo, Mariel, díganme a dónde tengo que ir para firmar. Desde aquí lo digo abiertamente. Son personas en las que creo firmemente que pueden hacer un buen trabajo allá en la Asamblea Constituyente y que son venezolanos de a pie. O sea, no vienen de la casta política, de cargos políticos, no, o sea, no, estamos hablando de venezolanos de a pie con muchas cosas que aportar, ¿no? Entonces, bueno, también otra persona que se lanzó, que bueno, ese va a tener la firma rapidito, se prepostuló para la Asamblea Nacional Constituyente, es el presentador y del programa Lojilla, Mario Silva. Mario, ¡mua! Un abrazo grande también, la mejor de las suertes, Mario. Y el capitán, bueno, ya lo dijimos, Juan Francisco Escalona, tan bello, también se lanzó para la Constituyente. También dijo el presidente Maduro, he procedido a firmar su baja respectiva sobre Escalona, como debe ser, de acuerdo a los reglamentos, para que este joven vaya a llevar la fuerza espiritual de nuestra juventud. Mencionó el presidente Maduro que la nueva constitución que resulte del proceso constituyente será llevada a un referéndum consultivo para que el pueblo decida la aplicación o no de la misma. Al final del proceso, y yo lo propondré de manera expresa, abierta y taxativa, la nueva constitución saldrá a referendo consultivo para que sea el pueblo el que diga si está de acuerdo con la nueva constitución reforzada o no está de acuerdo. Así que bueno, aquellos que tenían dudas, como por ejemplo el caso de Maripili, pues bueno, ya la duda está más que aclarada, ¿no? Bueno, el presidente Nicolás Maduro también habló sobre otros temas que vamos a trabajar en la próxima media hora porque nos toca ir a una pausa. Y a todos esos buenos amigos que se prepostularon, y de verdad mi apoyo, mi aplauso, mi abrazo. Ahí me escribió ayer Silvia la Ventanera, Silvia Elena López, me dice, mira, Ensa, te prepostulaste. Bueno, Silvia, no me puedo prepostular para la Asamblea Nacional Constituyente porque yo tengo doble nacionalidad, ¿no? De todos modos, estoy aquí pues con todo el apoyo, caramba. O sea, la Asamblea Nacional Constituyente, si nos lo proponemos, va a quedar en excelentes manos. Así que aquí apoyando a los amigos que se están postulando y la constituyente va y poco a poco estos sectores extremistas se quedarán aislados y el sector demócrata de la oposición se incorporará a este proceso que está abierto también para ellos, está abierto para todos los venezolanos. Si nos está escuchando, que hay profesionales que nos escuchan, profesionales del derecho, profesionales de la salud, ¿verdad? Profesionales del sector farmacéutico. ¡Qué caramba, Ángel López! Que te estoy esperando, que me estaban proponiendo hacer un programa con las propuestas del sector de los trabajadores del sector farmacéutico para la constituyente. Estamos pendientes, Ángel, pero bueno, los docentes que están escuchando este programa, si usted no se siente identificado con el Partido Socialista Unido de Venezuela, que está en todo su derecho, si usted no se siente identificado con el chavismo, que por supuesto está en todo su derecho, como al igual nosotros tenemos el derecho de no sentirnos identificados con la oposición, esto es un proceso para todas y todos y es una puerta democrática. Los invitamos a participar, los invitamos a que vayan y se prepostulen y consigan sus firmas y formen parte de este proceso. No se queden aislados, no se aíslen de la fiesta democrática. No se queden encerrados en ese gueto de horror llamado Guarimba. Vamos, participen, están todos invitados. Definitivamente, este pueblo es maravilloso. Tanto chavista como el opositor sensato de a pie. Y este tema se los dedico con muchísimo cariño. Irina Índigo, creo. Creo en la gente que sueña, en la gente que enseña, en los comprometidos. Creo en la gente que mira hacia adentro y decide con cinco sentidos. Creo en todo el que dice que puede. Creo en ti. Creo en que no es necesaria la guerra, en que es madre de todos la tierra. Creo en la cura de todos los males y en que todos somos iguales. Creo en todo el que dice que se equivocó. Creo, creo en el amor para todas. Por encima del hecho, llevo dentro del pecho un corazón. Creo en la gente que espera paciente su turno, en los que te respetan. Creo en la gente que mira de frente y camina después de la meta. Creo en todo el que dice que cree. Creo, creo en el amor para toda la vida. Creo en el que camina. Creo en la intención. Encima del hecho, llevo dentro del pecho un corazón, un corazón. En el constante, en el valiente, en el que dice lo que siente. Que soy, a dónde voy. En la importancia del presente creo. En mi imaginación creo en la verdad de cada uno. Creo en que el mejor ya no es ninguno. Thank you. Alba Ciudad 96.3 FM tiene muchas cosas buenas. Una de las mejores es su página web. En ella se pueden conseguir los documentos más importantes, los videos más polémicos, los audios más controversiales y de gran impacto en la actualidad. Ya lo sabes, todo esto lo consigues en www.albaciudad.org. Somos Alba Ciudad 96.3 FM. Somos cultura. Alba Ciudad por la verdad. Debido al alto número de solicitudes, se extendió el plazo hasta este viernes 2 de junio para cargar la inscripción de candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente. La plataforma digital se va a mantener activa. Información que emitió Sandra Ulitas, rectora del Consejo Nacional Electoral, a través de una rueda de prensa desde el ente comicial. Además, indicó que hay más de 19.000 postulaciones hasta la fecha y que de esa totalidad, 9.513 corresponden al ámbito territorial y 9.806 al sectorial. Escuchemos declaraciones de Sandra Ulitas, rectora del Consejo Nacional Electoral. Queremos informar que, vista, evaluada esta gran participación que hemos podido evidenciar, hemos decidido extender el lapso para cargar la información de las personas que deseen postularse a la Asamblea Nacional Constituyente hasta el día de mañana. Asimismo, cabe mencionar que en las oficinas regionales electorales de cada una de nuestras entidades están habilitadas y están a disposición para atender cualquier solicitud que de aquellas personas que deseen participar requieran apoyo técnico, apoyo para cargar su información en la página, resolver cualquier duda. Las oficinas regionales electorales están a plena disposición, están preparadas y tienen equipos de computación dispuestos para que las personas que deseen hacer allí la carga y poder postularse para la Asamblea Nacional Constituyente puedan realizarlo. Muchísimas gracias. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, agradece a quienes acudieron al Tribunal Supremo de Justicia para interponer recursos sobre la Asamblea Nacional Constituyente. Ratificó que los recursos ante el máximo tribunal del país es un ejercicio de soberanía y la democracia protagónica y participativa de los venezolanos, atendiendo y resolviendo sus propios asuntos. Bueno, se activaron un conjunto de recursos. Yo inclusive me atrevo a agradecer a todos los abogados, abogadas, grupos de la sociedad civil, instituciones que han metido recursos para oponerse a la activación del poder constituyente originario, para oponerse a la activación de la Asamblea Nacional Constituyente o para pedir alguna aclaratoria sobre el proceso constituyente, les doy las gracias. Si pudiera darle un abrazo y un beso, se lo daría, porque así es que funciona una democracia sólida. Si la Sala Constitucional dijera X, oye, y me lo ordena, yo lo hago. No voy a andar con un lloriqueo, no. Yo cumplo las órdenes y mandatos supremos de la Sala Constitucional, que es la rectora de la vida constitucional y legal del país y del Tribunal Supremo de Justicia. El informe del pueblo. El defensor del pueblo Tarek William Saab presentó este jueves un informe del organismo que dirige ante la espiral de violencia registrada en el país en los últimos meses. La Defensoría del Pueblo condena todas y cada una de las muertes, lesiones y daños ocurridos en el contexto de las manifestaciones acaecidas en el país durante los meses de abril y mayo. Manifestamos nuestro pesar y transmitimos las respectivas condolencias a familiares y amigos de las víctimas de los distintos hechos. Estas lamentables muertes deben interpelarnos a todos, los venezolanos y venezolanas, sobre el modo en que estamos dirimiendo nuestras diferencias y relacionadas con el modelo de sociedad que aspiramos. La confrontación violenta debe ser execrada en todas sus formas como mecanismo de expresión, pues solo trae como saldo el luto, el sufrimiento y la degradación social. Saludamos por tal motivo el anuncio del Poder Electoral de convocar en los próximos 6 meses a 2 trascendentales eventos comiciales, tanto de carácter nacional así como de carácter regional, en este caso elecciones de gobernadores llamadas a ser votadas el 10 de diciembre del presente año. Pues consideramos que el derecho humano al sufragio es la vía más saludable y democrática para aliviar las tensiones existentes hoy por hoy en el país. El defensor del pueblo reiteró el compromiso de la instancia que dirige en la promoción del diálogo en el país, herramienta que considera fundamental para superar la coyuntura sociopolítica que afronta el pueblo venezolano. Reportó Davis Tobar y esto fue el Informe del Pueblo. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Tumba, catumba, catumba, catucu, tucu, tumba, catumba, catumba. Acompañaré, acompañaré. Si tú me permites, ahí te acompañaré. Acompáñame, acompáñame. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Acompáñame. Estamos Aquí no se rinde nadie, nos dice la agrupación El Pacto. Y abrimos la participación en la ventana cuando son las 10:39 minutos por el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y nos escribe nuestro queridísimo Jesús Chua Espinosa. Ay, Chua, qué alegría me estás dando. Buen día, camarada Enza. Yo no soy tan famoso, pero puedes anunciar que Jesús Chua Espinosa, el negro Chua de la parroquia San Agustín, también se postuló para la Asamblea Nacional Constituyente. Muy bien, Chua. Todo. No pertenezco a tu circunscripción electoral, pero bueno, mis mejores energías para muchos éxitos, que también estoy segura que serías una excelente contribución a esta Asamblea Nacional Constituyente. Y tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días para ti. Buenos días a Luis Yerloyo y gracias a ustedes he podido llamar. Mira, ¿te prepostulaste? No, mi reina. Ay, vale. Porque el sector de personas con discapacidad está representado. Va a tener representación. Sí, correcto, pero yo voy primero por la cuestión del adulto mayor, pues. Ah, está bien, mejor todavía. Bueno, y es más, buenos días a todas las usuarias y usuarios. Hablamos desde aquí del Serrucho de Latillo. Quería decir una cuestión porque me han llamado varias personas por lo que me acabas de preguntar. Uh-huh. Inicialmente, amigo, yo no me he prepostulado. Ni tampoco he tenido no sé si decirlo, ni el deseo, ni nada de ello, ¿vale? Porque creo que hay gente mucho más capacitada que la persona que le está hablando, en un sentido, vamos a estar claros. Pero, al fin y al cabo, sí tengo mis candidatos a una pregunta que te iba a hacer. ¿Se puede hacer más de un voto? ¿Más de un votar por más de un candidato? Mira, en este momento no se está, o sea, está lo que hay que hacer, se está recolectando la firma es para apoyar las prepostulaciones. Ya. Y uno puede apoyar a varias personas. Ya. Para el momento de votar, bueno, me imagino que será ya otro, que se podrá votar por más de un candidato, me imagino, porque creo que unos van en lista, otros van nominales, entonces se podrán votar por tantos nominales, o sea. Eso bueno, ya lo que es la elección a la asamblea, pero lo que es la asamblea constituyente, en este momento lo que se está apoyando a la gente que se está prepostulando porque para poder participar necesitan tener un porcentaje de firmas del padrón electoral. Por eso te preguntaba, pues si se puede firmar de una vez, se puede votar más de una vez. Pues. De todas maneras, de todas las personas que tú nombraste, de las cuales estoy totalmente de acuerdo, yo tengo uno allí que no nombraste, pero para mí es un candidato, pues, que es el doctor Samán. Ajá. Sí, el doctor Eduardo Samán. Pero no sé si él se habrá prepostulado. Sí, él me dijo. Ay, Eduardo Samán, vamos a firmar por Eduardo, buenísimo. Sí, él inclusive en una transmisión de su programa, que se llama Arsenal Terapéutico, él dijo que se iba a lanzar porque él quería lanzarse. Bueno, si Eduardo la constituyente, necesita firma, que diga porque cómo va a ir, si territorial o sectorial, y los que estemos dentro de, si es territorial, pues los que estemos dentro de su circuito, pues su circuito, a votar, correcto. A votar, no, pues a firmar para apoyarlo. Pero yo creo que él dijo que era por el sector. Bueno, mejor. Chévere. Creo, porque como él es farmacéutico, está metido directamente con ellos. Bueno, los colegas, Ángel López, apoyar a Eduardo, vamos. Correcto, él lo dijo. Y por otro lado, ustedes se recuerdan, los amigos que nos escuchan, amigas y amigos, se recuerdan cuando la gente de Globovisión ponía aquella cancioncita que se llama, aquel clásico que se llama Carmina Burana. Sí, claro. ¿Qué anunciaban con ellos? Terror. Porque era, bueno, así, cuando tú escuchabas esa musiquita era porque algo duro iban a anunciar ellos por su medio. ¿Qué están diciendo? Porque he recibido varias llamadas por allí para, ¿y qué denunciar? No, amigo, no es una denuncia. El Canal 8 en este momento, cuando está anunciando algunas de las cuestiones, ¿verdad?, pone también algo clásico. Entonces me dijeron, ¿tú no crees que eso es terror? Yo le digo, amigo, ¿ustedes no se recuerdan que lo que es bueno para la pava también es bueno para el pavo? Y no es por decir una cosa que estamos anunciando terror, sino hay tantas cuestiones que se pueden decir y tantas cuestiones que se pueden anunciar que la verdad es que si uno lo ve como debe ser, No puede ser de que ellos digan ahora que es terror cuando ellos lo anunciaron primero, antes que nada. Ah, no, pero esta es la cortina de Globovisión de Ravel. Correcto, correcto. Por ahí van los tiros. No, sí, pero sí. Ellos todo lo que anuncian de este lado, todo es malo. Todo es malo. Bueno, veremos a ver. Y lo que le puedo decir que como ya estamos en el fin de semana, hay otra cosita que te iba a preguntar. ¿Y tu curso? No, ya terminé. Ah, ya terminaste. Sí, ya lo concluí. Bueno, ya me toca esperar el acto de grado con la certificación. Bueno, enhorabuena. Gracias. Feliz fin de semana para todos. Nos vamos a encontrar el próximo lunes otra vez por este medio. No busquen los extremos, como dice el amigo Martínez, Walter Martínez. Y nos encontraremos el próximo lunes. Feliz fin de semana para todos. Y adelante, pues, con la constituyente. Un abrazo gigante, Fernando. Fíjate, qué bueno que me sacas el tema del Carmina Burana, ¿no? Y sobre todo la canción que utilizan mucho los medios de comunicación cuando quieren hacer referencia a hechos de violencia, ¿no? Están mal utilizando este tema, ¿no? Lo que se escucha es la primera parte del Carmina Burana, que se llama Fortuna Imperatrix Mundo, y en realidad ese es un poema goliardo escrito en latín medieval a principios del siglo XIII y forma parte de la colección conocida como Carmina Burana, y está dedicado a Fortuna, la diosa romana de la suerte, cuyo nombre en itálico era Fortuna, que significa la que rueda. Se hizo popular el O Fortuna con la versión del músico alemán Karl Orff en 1936, tocada por grupos de música clásica. Pero la cuestión es que el Carmina Burana es un canto a la vida. Es un canto a la vida, señores. Eso no tiene nada que ver ni con el diablo ni con nada de eso. Es que, de hecho, pienso que el error viene con la banda sonora de la película La Profecía, que tienen, o sea, inspirados en el Carmina Burana, colocan coros, y la canción de La Profecía en realidad se llama Ave Satanis. De hecho, un pedacito del Ave Satanis está en la entrada de la ventana, cuando quiero burlarme de los medios de oposición. Entonces la gente oye al Carmina Burana, la música de La Profecía. No, esa no es la música de La Profecía. Y entonces la gente, también muchas personas, como asocian el Carmina Burana con la película La Profecía, que no tiene nada que ver, quieren colocar una situación de conmoción y utilizan el O Fortuna del Carmina Burana. Y está mal utilizado. Está muy mal utilizado. Busquen, señores, si quieren colocar una situación diabólica de terror, busquen el Ave Satani de la poesía, perdón, de la profecía. Como yo les decía, el Carmina Burana en general es un canto a la vida, con sus altas y sus bajas. Es una especie de maestra vida cámara en dos platos. Lo que dice el O Fortuna es maestra vida cámara, te da y te quita y te quita y te da, ¿no? ¿Cuál es la traducción del O Fortuna? Para que vean que eso no tiene nada que ver ni con guarimbas, ni con guerra, ni con muerte. La traducción, porque bueno, está en latín, O Fortuna, velut luna, statu variabilis, semper crescis, aut decrescis, vita. Ajá, bueno. La traducción es, O Fortuna, variable como la luna, siempre creces o decreces, qué vida tan detestable, ahora oprime, después alivia como un juego a la pobreza y al poder, lo derritió como al hielo. Suerte monstruosa y vacía, tu rueda gira perversa, la salud es vana, siempre se difumina, sombrío y velado, también a mí me mortificas, ahora en el juego llevo mi espada desnuda por tu villanía. La suerte en la salud y en la virtud está contra mí, me empuja y me lastra, siempre esclavizado, en esta hora sin tardanza, toca las cuerdas vibrantes porque la suerte derriba al fuerte, llorad todos conmigo y sigue. Entonces después pues, hay otros temas que te hablan porque ¿qué es la fortuna? Hoy estás arriba, mañana estás abajo, es como una rueda. Hoy estás bien, mañana estás mal, hoy te da una alegría, mañana eso que te da alegría te lo arrebata. Eso, entonces eso es un canto a la vida. y el conjunto Carmina Burana en general es un canto a la vida. Una de las mejores piezas es En la taberna. En taberna cuando sumo. Entonces es el cuento de lo que es la alegría, lo dionisíaco, ¿no? Lo que tiene que ver con los placeres, con la vida, con la alegría cuando uno está en la taberna. O sea, de verdad que es una obra bien interesante y es referencia obligada para todos aquellos que somos amantes de la música. Lo que sí agradecería es que se utilice mejor el Carmina Burana, porque insisto, no, ya está bueno que lo confundan con el Ave Satani, que es en realidad la pieza de la película La Profecía. Tenemos llamada, buenos días. Sí, buenos días. Ajá, ¿con quién hablo? ¿Cómo estás, Enza? Te habla Julio. Hola, Julio, ¿cómo anda todo? Tiempo sin llamarte. Cuéntame. Bueno, chica, bueno, quería comentarte y un llamado a toda la población, a todo el pueblo de Venezuela, a apoyar la constituyente. Así es. La única herramienta que tenemos para salir de esos salvajes que no quieren democracia. Para lograr la paz, o sea, para enrumbar, claro, de verdad el país hacia un futuro mejor, definitivamente. Enza, no sé si viste esta mañana la cara de la diputada en la noticia del programa este del Canal 8 a las 6 de la mañana. No. La cara que puso cuando la diputada, creo que fue en España. Ajá. La cara que puso la diputada cuando le estaban hablando al fulano este mal llamado diputado Julio Borges. Ajá. Que lo tenía al frente y la caraja le cortó la comunicación de una vez. Puso una cara, bueno, ¿qué le pasa a esta? No, bueno, ha sido un, fracaso. Es que la gira de Julio Borges ha sido un verdadero fracaso. Fracaso todo lo que ellos han hecho, porque yo me he dado cuenta que en otros países la oposición que es a los gobiernos normalmente ayudan al gobierno, por más oposición que sea. Aquí es todo lo contrario. La verdad, mira, esta oposición que tenemos aquí en Venezuela es toda pena ajena. No sé qué les pasa, son unos vendepatria. ¿Ok? Uh-huh. Bueno, ese era mi comentario, Enza. Felicitarte a ti por tu programa, excelente programa. Y otra cosita, un llamado a Hidrocapital. Tenemos una semana con un tubo roto en la calzada del Guayabo. Ay, Dios mío. Se le hizo la llamada, se hizo el reporte. Para ellos, cierran la llave y dejan eso ahí. Me imagino que vamos a pasar otro mes sin agua. No, Dios quiera que no, por favor. No, porque siempre hacen eso. Para ellos mejor cerrar la llave y no hacer el trabajo que tienen que hacer. ¿Ok? Uh-huh. Enza, y otra cosa. Capriles, ¿qué se va a hacer con Capriles? ¿Hasta cuándo? Tanta impunidad. Este señor no ha hecho nada por el Estado Miranda. El Estado Miranda pide justicia. Este señor ya es hora para que esté de una vez por todas preso. ¿Ok? Bueno, pueblo de Venezuela. Un abrazo grande. Ajá. Apoyar la constituyente, rodilla en tierra y pa'lante. Así es. Chao, Enza. Chao, un abrazo gigante. Fíjense, en estos días me decía, me comentaba alguien, me decía, mire, señores, Capriles está desesperado, porque una vez que se lleven a cabo la, él está inhabilitado, y una vez que se ven a cabo las regionales, que ya deje ese gobernador, le echa los ganchos. Por eso es que está como está. 10:52 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con J. Calmao. Pueblo, levanta la cara. Siempre me pregunto, ellos quiénes son, los que simplemente odian sin tener razón. ¿Por qué soy del pueblo? ¿Por qué pueblo soy? Porque yo sí tengo bien clarito a dónde voy. ¿Y quiénes son ellos? Los que hoy me señalan con indiferencia o como se les da la gana. No somos distintos, pero nos separa ese despotismo que gobierna sus miradas. Creo que hace falta corazón para amar la patria, para honrar nuestra nación. Creo que hace falta corazón

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, destacó que la nueva Carta Magna que seguirá de la Asamblea Nacional Constituyente será llevada a referéndum consultivo para que el pueblo decida. Asimismo, manifestó que esta constituyente ha sido convocada para tres objetivos fundamentales. Uno, transformar el Estado. El segundo, la creación de nuevos mecanismos de defensa de la paz y de la soberanía nacional. Y el tercero, blindar los derechos sociales del pueblo. La Asamblea Nacional Constituyente fue convocada por el presidente Nicolás Maduro el 1 de mayo y servirá para integrar las conquistas del pueblo a la Constitución. Seguro como que así lo vivimos y lo vamos a volver a vivir. Al final del proceso, seguro, y yo lo propondré de manera expresa, abierta y taxativa, la nueva Constitución saldrá a referéndum consultivo para que sea el pueblo que diga si está de acuerdo con la nueva Constitución reforzada o no está de acuerdo. Lo digo como seguro que lo viví y lo digo seguro como que lo voy a vivir. Alba Ciudad 96.3 FM tiene muchas cosas buenas. Y una de las mejores es su página web. En ella se pueden conseguir los documentos más importantes, los videos más polémicos, los audios más controversiales y de gran impacto en la actualidad. Ya lo sabes, todo esto lo consigues en www.albaciudad.org. Somos Alba Ciudad 96.3 FM. Somos cultura. El diputado del Parlamento Europeo, Javier Couso, aseguró que la derecha venezolana ha venido intentando desde hace 15 años cambiar el gobierno bolivariano por la vía de la fuerza y con la excusa de una supuesta dictadura, desmontando el discurso que dio el diputado opositor Julio Borges. A continuación, palabras del diputado. Curiosa dictadura que ha tenido 20 elecciones, dos perdidas por el gobierno. Curiosa dictadura que hay más de 100 partidos legales. Curiosa dictadura donde hay medios de comunicación que critican al gobierno. Curiosa dictadura donde un poder como el Consejo Nacional Electoral, la oposición celebra ahí sus primarias. Yo creo que más bien desde el 2002 lo que hay es un intento de cambio de gobierno por la fuerza, gravísimo, llamado al desconocimiento y derrocamiento, lo que conlleva, de hecho, un llamado a la violencia a sus seguidores. Me ha entristecido profundamente que este señor no condene la quema de transportes, el uso de menores en las calles, la quema de camiones de alimentos o el linchamiento con quema de gente por parecer chavistas. Las cifras son curiosas según quien las cuente. 62 muertes, 6 casos presuntos responsables fueron agentes de seguridad, 23 funcionarios detenidos o solicitados por la justicia, 14 personas en los saqueos promovidos por los sectores de la oposición, 8 intentando pasar barricadas, 3 por disparos de bandas criminales, 15 transitaban cerca de alguna manifestación pero no participaban y por lo menos 27 simpatizantes del chavismo de los que no se habla. Me preocupa mucho la negación del otro. Venían pidiendo elecciones y ya hay ruta electoral. Tienen una constituyente que Lilian, Tintori y Guevara pedían a gritos. Que la oposición no la refutó cuando podía ante el CNE. Que no es sectorial, miente, porque es también territorial, 364, como marca la Constitución. Tienen también las regionales en diciembre o las presidenciales en 2018. Peleen por esas elecciones. Siéntense a dialogar y a resolver pacíficamente. No se lo digo yo. Se lo dice UNASUR y varios expresidentes, se los dice el Consejo de la Unión Europea en su reunión de cancilleres del 15 de este mes. O se lo dice el Papa. ¿O qué es lo que buscan? ¿Una guerra civil o una intervención extranjera? Ventana. Atrévete a mirar más allá. Las 4 de la tarde, la guagua que no llega, la gente que no para de hablar y que se desespera, gotas de sudor que caen por mis ojeras, te cuento de otro día normal.

y sobre todo por lo inteligente y lo clara que está. Se trata de la presidenta del IARTE, la directora del IARTE, Moraela Jurado. Se está postulando por el municipio Sucre. Así que si viven en el municipio Sucre, de verdad que les recomiendo apoyar a Moraela Jurado. Morela, la mejor de las suertes, de verdad. Bueno, nos escriben por la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Ya va, antes de que se me pase, quiero mandarle un gran abrazo a una amiga, una compañera del curso de locución de la Bolivariana, una colega talentosa, colega periodista talentosa, colega locutora talentosísima y encantadora, que es Vicky Villarreal. Vicky, un abrazo gigante para ti y para tu mami, las adoro. Aquí, de verdad, desde el fondo de mi corazón, muchísimos cariños, ¿no? Bueno, ahora sí vamos a leer mensajes que nos han llegado por la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros a través del 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también lo pueden hacer a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, y nos escribe Oscar Muñoz IPASME. El equipo del Consejo Socialista de Trabajadores del IPASME, estamos sacando el carné de la patria, muy bien, yo tengo el mío, por cierto. Se pueden sacar sin hacer cola, porque no hay nada de cola. Si todavía no se ha sacado el carnet de la patria, los invito a que se acerquen al Boulevard Panteón, a la planta baja del edificio de la Misión Cultura, donde están sacando el carnet de la patria, y se lo podrá sacar en 2 minuticos. Nos escribe César Velázquez. Saludos, Enza. ¿Y por qué circuito va a Randol Borges y Reinaldo Iturriza? Bueno, Randol Borges me dijo que por Caracas, ¿no? Y Reinaldo Iturriza, verdad que no sé, espero que nos informe, ¿no? Wendy Acevedo tiene una duda, dice, ¿cómo es la recolección de firmas en lo sectorial y lo territorial? Tengo dudas al respecto. Mira, Wendy, la firma las firmas sectoriales, eso tienen que firmar son los colegas. O sea, los colegas, ¿no? Tienen, por ejemplo, si una persona, Eduardo Samán, se va a lanzar por el sector de los trabajadores de la salud, pues los trabajadores de la salud que estén dentro de organizaciones debidamente registradas deben apoyarlo, deben postularlo. Solamente los sectoriales, si bien pueden haber autopostulaciones, pero los sectoriales son los mismos gremios organizados los que postulan a sus representantes. Ahora, desde el punto de vista territorial, la persona que se esté lanzando debe recoger el 3% de las firmas del padrón electoral de la circunscripción por la que se está lanzando. ¿No? Tengo entendido que es así. Tenemos llamada, Luiger. Buenos días. Buenos días, Enza. ¿Cómo estás, Soraya? Hola, Soraya. ¿Cómo anda todo? Todo chévere, todo chévere. Qué bueno, me alegra. Mira, Enza, entonces, ¿nosotros podemos firmar a varias personas? Claro. Ah, perfecto. Claro, porque no estamos votando. Estamos apoyando la postulación de alguien, que es diferente. Bien, exacto. Yo tenía, pero uno siempre quiere verificar antes de cometer errores, ¿no? No, porque esto no es un voto. En realidad es el apoyo a una persona que se está postulando. Sí, pero como siempre se dicen los de las firmas planas y de que tú firmaste en un lado y del otro, es mejor tenerlo bien claro. Siempre y cuando firmes en tu circunscripción, porque ellos necesitan son las firmas de las personas de su circunscripción electoral. Por ejemplo, de su circuito electoral. Por ejemplo, yo voto en el circuito 5, ¿verdad? Y si Randolph, en el caso de Randolph, que se está lanzando, se lanza por el circuito 5, yo puedo firmar para apoyarlo. Pero, por ejemplo, Moraela Jurado, que se está lanzando por el municipio Sucre, yo no vivo allí. Yo no estoy dentro de su circuito electoral, entonces yo no puedo firmar por ella. Porque, aquí en el municipio Sucre. Ajá. ¿Me dijiste Moraela qué? Moraela Jurado. Lista. ¿Ah? Yo voy a empezar a hacer mi lista. Moraela Jurado. Mira, Enza, lo otro. Porque he hablado con varias personas sobre la duda de la constituyente que siempre tienen y que a lo mejor no están claros. Por lo menos ahorita lo que acabas de nombrar de Maripili, que tenía la duda de que si eso después de de hecha la constituyente iba a pasar a votación, ajá, que yo no la tuve porque yo te pregunté, vamos a votar dos veces, ¿te acuerdas? Ajá. Que fue la primera que vamos a votar para elegir a lo que van a hacer la constituyente y después vamos a votar porque estamos de acuerdo o no con la Exactamente. Constituyente. Exactamente, es así. Dos veces. Entonces ahí no hacía falta un referéndum para ver eso porque no íbamos a hacer tres elecciones. Uh-huh. Creo que es algo claro. Y si ella tiene esa duda y esa duda se le puede presentar en otro momento, entonces debería de postularse para cambiar y que claro, sea inscrito en la misma constitución. Esa duda que ella tiene ahorita, de que le pasó, de que no iba y que posteriormente no está metida en la constitución, lo que ella, entonces ella que se meta a las elecciones, que se postule para que ella afinque esa duda que ella tiene en cuanto a que eso no iba a votación. Yo creo que pues, se puede hacer, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, lo otro que te iba a preguntar era, la fiscal hizo unas declaraciones sobre que otra vez que no sabe que le expliquen otra vez sobre el 347 y el 348, que ella dice lo que es la iniciativa y lo que es la convocatoria. Uh-huh. Ahora, ¿tú leíste esas declaraciones de ella? No, la verdad es que no. No, ayer, no sé, que ella fue al TCJ y que le vuelvan a aclarar. Y se volvió un desastre otra vez, que lo aclaren. Porque ella está tratando de ganar tiempo porque a la oposición le ha ido tan mal en su periplo internacional y ya se les están acabando los cartuchos, que no saben qué hacer, no saben si al final meterse en el proceso constituyente o no, y quieren ganar tiempo utilizando la fiscal de títeres. Sí, sí, como definitivamente. Saben, aunque si esto no fuera a ser así como están diciendo que la constituyente no va, ellos no estuvieran gastando esos cartuchos por parte de la constituyente. Uh-huh. Y el cual, que la única que tienen viva ahorita es a la fiscal. Y a la fiscal es la que están utilizando. Que vuelvo a repetir, ella puede tener su posición política y estar por ser, porque si eres una revolucionaria uno siempre tiene que tener las dudas y uno quiere uh-huh. aclararlas. Claro. Pero ella podría seguir teniendo estas dudas, pero seguir a favor del pueblo, y quiero decir a favor del pueblo, es con las leyes y ver a estas personas que están haciendo el deterioro a Venezuela. Ella podría aplicar la ley, ella no se le está quitando que ella piense diferente o que tenga dudas. A ella lo que se le está criticando es que no esté cumpliendo con las leyes. Así es, tanto Soraya. Como que están viendo, que lo vemos todos los días, y del cual yo fui víctima y lo conté. Entonces nosotros lo que queremos es, no es que ella, porque cada quien, volvemos, nosotros tenemos diferencia entre nuestra casa. A uno no le quita que un hijo tenga una diferencia contigo, pero tiene que respetar sus leyes y los reglamentos de la casa, aun cuando tenga diferencia. Entonces, la criticadera que se le tiene, que puede ser a Maripilio, se le puede hacer, es que no piensa, sino que no le busquen solución. Entonces, es lo que uno se le pide a todas las personas que se puedan postular, a nuestro amigo que llamó en estos días, que dijo que algo de la constituyente, y tú le dijiste, pero aporta, claro. Nosotros esperamos también que él se postule. Nosotros, yo estaría de acuerdo y de firmar, si hay por alguna parte donde firmar, para apoyarlos a las claro. personas. Uno los apoya, uno sabe y uno se conoce por lo que estamos, hablamos por siempre por aquí, por la ventana, y uno sabemos cómo es lo que piensa, porque el comandante lo decía. Mientras más habla, uno va conociendo más a las personas. Por eso hay que dejarla hablar. Y lo otro era esa que hay que salir a ayudar a las personas a aclararles esta situación y aclararles lo que acabo más o menos de conversar. Uh-huh. Y es aclarándole a las personas, no es así, porque el legado del comandante no es la constitución, el legado del comandante es el hombre, la patria, las personas que pensamos, ¿ok? Entonces es nuestro lo que abrió el comandante, y es una aberración que uno se ponga a pensar que el legado de Chávez es una misión, una broma, sí es ayuda, pero el legado verdadero de Chávez fue que nos abrió los ojos, y que por eso una constituyente, y la solicitó Maduro, ok, pero si lo hubiese solicitado la oposición, que no lo hizo, o lo hubiese otro sector, y no lo hizo, y la pudo ver, es más, ellos querían solicitarla, pero como no se pusieron de acuerdo, que si referéndum, que si constituyente, que si para acá y para allá, pues mira, no avanzaron. Entonces, pues por lo visto, lo único que ellos saben avanzar es en las guarimbas, es más nada. Exacto, entonces, ¿qué vamos a esperar nosotros? Nosotros como personas que apoyamos, como ciudadanos que apoyamos al comandante, que apoyamos la revolución, y que para nosotros apoyar al comandante no es apoyar a la patria, porque eso es todo, apoyar nuestro país. Pues lo que hicieron ellos, entonces lo dijo Maduro, porque la iniciativa la tuvo Maduro, se consiguió que tenía que tomarla. Entonces, si la hubiese aportado otra persona, nos íbamos a echar para atrás. Bueno, está esa decisión tomada, vamos para adelante. Vamos para adelante luchando como nos enseñaron, sin temor a nada, con la cara en alto. Un abrazo grande, querida Soraya. Bueno, vamos a seguir revisando informaciones antes de ir a la pausa. Y sobre el carnet de la patria que nos escribía Oscar Muñoz del IPASME, que se están sacando el carnet de la patria. Y les dije, quien todavía no se lo haya sacado y si estaba aquí por el centro, lo invitamos a la sede de la Misión Cultura, la planta baja de la Misión Cultura, aquí en el Boulevard Panteón, donde lo están sacando rapidito, no hay cola, vaya, sáquese su carnet de la patria. Bueno, el presidente Nicolás Maduro indicó que hasta la fecha 14.028.452 personas han obtenido el carnet de la patria, al tiempo de que destacó que este proceso ya se encuentra en su jornada semifinal. La penúltima jornada del carnet de la patria será este fin de semana, que está en curso, y el próximo fin de semana sería la última fecha del sistema del carnet de la patria, señaló. Igualmente detalló que a partir de la finalización de estas jornadas comenzarán un conjunto de planes para la protección de la familia, la protección de la mujer, la protección de las personas con discapacidad, la protección de la salud del pueblo en general, nuevos planes de barrio adentro, la protección de los CLAP y el sistema de abastecimiento. Con el carnet de la patria tenemos la oportunidad de oro para que la revolución dé un salto para atender, resolver, mejorar la vida de millones y millones de venezolanos. Y reiteró el mandatario. Bueno, a ver, tenemos una nueva notificación. Dice Wendy Acevedo, mil gracias por la información. En estos momentos es primordial estar claros con la constituyente. Claro que sí, un abrazo grande, querida Wendy. Son las 11:20 minutos. Vamos a hacer una pausa con Elsa Suárez. Llove Shuba, ya venimos. Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad por la Verdad. Debido al alto número de solicitudes, se extendió el plazo hasta este viernes 2 de junio para cargar la inscripción de candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente. La plataforma digital se va a mantener activa.

is cloudy, there is still a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of music, Mother May. Sí, 35 minutos de la mañana, regresamos a la ventana y escuchamos a los Beatles, el tema Let It Be, déjalo ser. Por muy, mira, cuando las cosas están difíciles, cuando las cosas están duras, vamos, dejémoslo ser, tengamos confianza. Todo se mueve, todo fluye, nada permanece. Lo bueno pasa y uno tiene que prepararse para eso. Como lo malo también pasa, y por otro lado, lo bueno y lo malo son las dos caras de una misma moneda, que es la vida. Nos escribe Luis Alejandro Ramos, dice: buenos días, Enza. Con respecto a la opinión de la participación por vía telefónica, la constituyente, la oposición lo haría para derrocar la constitución, mientras que la revolución para ampliarla, mejorarla y blindarla. Saludos, viva Chávez, un abrazo, Luis Alejandro. Mira, pero es que no podrían, en el caso de que hubiera, no podrían derrocar o acabar con la Constitución, por eso es que el sector radical apoya un golpe de Estado, porque la Constitución de 1999 consagra el principio de la progresividad de los derechos adquiridos. Es decir, que los derechos que están consagrados en la Constitución, o sea, no pueden retroceder. Por ejemplo, si en una nueva Constitución quisieran plantear la pena de muerte, eso es inviable. Porque si ya la Constitución de 1999 consagra la vida como un derecho inapelable e irrenunciable. Por ejemplo, la Constitución de 1999 prohíbe los monopolios. Entonces, ¿meter en la Constitución algo que facilite la creación de monopolios? No, por el principio de progresividad de los derechos adquiridos. Entonces, por ejemplo, ellos quieren, estamos hablando del sector radical de la oposición, la derecha, quiere facilitar las cosas para privatizar PDVSA. Ya está con la Constitución del 99, dice que los recursos son de los venezolanos y las venezolanas, lo que no permitiría la privatización de PDVSA. Entonces, por eso es que hay un sector extremista que la única forma en que puedan meter políticas neoliberales es de una, borrando de un plumazo esta Constitución, a través del quiebre del hilo constitucional. Tenemos llamada, Luiger. Buenos días. Buenos días, Enza, Ingrid. Hola, Ingrid, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Bien, bien. Ayer estaba cercada. No, ayer tuve que hacer una... Estuve cercada, fue antes de ayer. Antes de ayer sí estuve cercada, feo. Pero no, pero lo de ayer fue que hice unas diligencias. Te escuché, Enza, que había... problemas hacia allá, hacia La Vega, ¿era algo así? Temprano en la mañana, por La Vega, sí. Ah, por y la Veguita. Yo me pregunto, Enza, o sea, a mí me preocupa esta situación. ¿Hasta cuándo nosotros nos tenemos que calar la dictadura de ellos? Porque ellos son los dictadores, porque ellos son más a la pauta para donde tú puedes ir a la hora que tú tienes que ir, si tienes que llevar a los niños, si no tienes. Entonces, ¿quién es el dictador? Mm. Ellos dicen que hay dictadura, pero la dictadura la ponen ellos. Porque tú tienes que, por donde yo diga, por donde yo, tú tienes que, a la hora que ellos indiquen, tú vas al médico y después no puedes ni regresar. ¿Qué es eso? Yo lo que me digo, Enza, ¿hasta cuándo? Esto tienen que dar, ok, vamos a esperar a la constituyente, pero ¿qué? Un mes, dos meses, y ellos siguen desarmando y siguen destrozando y siguen, ¿qué es eso? A mí no me cabe, todavía yo no lo entiendo. Esto hay que ponerle un parado rápido. Lo destrozo antes, mira, Enza, cuando yo estaba viendo lo destrozo de la Mercedes, yo decía, Dios mío, pero ¿qué es esto? Yo tengo un amigo que tiene él trabaja allí en la Mercedes. El muchacho está enfermo de las piernas porque no encuentra, sabe, se va temprano para poder llegar, pero para salir no encuentra por dónde venir. Es terrible. Es desatado, eso hay que poner un parado. Eso no es que eso, porque es que bueno, eso, pero se metió, o sea, hay una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que los alcaldes respectivos le han pintado la señal de costumbre. Les han dicho que no le paran, o sea, eso es por con complicidad de las alcaldías. Pero o sea, no hay, hay qué se puede hacer. Y si la fiscalía no acusa y no hace nada, la fiscalía mira para otro lado, ¿qué se puede hacer? Eso es como que si no tuviéramos nada ya. O sea, vamos a estar claros, los que deberían establecer el orden, se están haciendo los tontos, se están haciendo los pendejos. Pero hay una cosa esa, ellos no tienen inmunidad parlamentaria. ¿Quién? Pero son cargos por elección, si tengo entendido eso, ajá. ¿Quiénes? Pero, ¿quiénes? Los alcaldes estos desatados, los locos. No, estos. Pero son cargos de elección popular, o sea, pero ahí está, los tipos dijeron, ay no, que ellos desconocían esa sentencia del tribunal y se hacen los locos. No hemos visto la foto de Ramón Muchacho abrazado con los guarimberos. Sí. Y los otros fiscales no pueden actuar. Tiene que ser exclusivamente esta que brincó talanquera. No, tienen una jefa y ellos no pueden pasar por encima de la jefa. Si la jefa no los manda a actuar, ellos no actúan. Okay. Entonces ella también se convirtió en dictadora. Ella se convirtió aparentemente en guarimbera porque no está haciendo nada para evitar las guarimbas. No está haciendo nada por castigar a las guarimbas. Pienso y siento que tiene que haber otro recurso. No sé, pues no soy jurista ni nada, mucho menos. Pero tiene que haber otro recurso, ponerle parado a eso rápido. Un grupito, pero picoso, y son dañinos, porque no, la gente no sabe a quién le va a tocar. El detalle está en esa, que nadie sabe a qué, cuándo le va a tocar. En estos días mataron a un muchacho en el oeste, me contó mi hermana, que fue a llevar a su niño al colegio, que iba en su camioneta. ¿Qué es eso? Delante del niño lo mataron. O sea que eso es lo que te quiero significar. Que la gente no sabe cuándo le va a tocar con esta gente. Está tan desatado en todas partes. Esa. El Borges metió su delincuente por todos lados. Ese es el detalle. Ese es el problema. Te voy a contar, que yo, pero a manera de chiste. Un padre de acá, de la parroquia de acá, iba a una peregrinación y cuando iban en la vía, creo que iban hacia Valencia, la camioneta donde iban, el autobús, se metieron tres encapuchados y le dijeron que tenían que entregar todo a todo el mundo lo que llevaba. La gente estaba aterrada. Es que pues eso es lo que te quiero decir, que están en todas partes. Entonces el padre le dice, él es venezolano, por cierto, le dice, eso lo contó él, se lo contó a mi hermana, porque mi hermana va mucho a la iglesia. Entonces él le dice, espérese un momentico, yo soy sacerdote, le dice, pero no iba con bata ni nada, sino normal. Yo soy sacerdote, espérese que yo voy a abrir el maletín, cuando yo saque la virgen, yo le doy todo. Él tenía una virgen grande que ajá. Cuando el muchacho vio la virgen, ¡ay, no, no! Se persiguió y salió a correr. Bueno, lo salvó la virgen. Ay, ¿qué pasó? Yo quiero que tú me lo... que tú me lo interpretes, ¿qué pasó ahí? Porque cuando el muchacho vio la vida, se percibió y salió mandado, y el padre se quedó, todo el mundo lo atracaron menos a él. Yo quiero que me lo interprete. Chao, Enza, un besote. Bueno, un beso grande. Bueno, nada, o sea, el cura, el padre aplicó lo mismo que aplican los cazavampiros. ¿Cómo espantas a los vampiros? Enseñándoles un crucifijo. Bueno, algo pasó allí, definitivamente. Bueno, a ver, tenemos participación a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, y nos dice, a ver, Oscar Muñoz, sí, me dice, ayer cumplió años el camarada Efraín Clavo, sí, le acabo de escribir felicitándolo por su cumpleaños. Bueno, toquemos antes de irnos pues lo que es el tema de sucesos sobre el asesinato. De verdad, en lo personal a mí me impresionó mucho el asesinato del juez Moncada. El presidente Nicolás Maduro condenó el jueves el asesinato del juez Nelson Moncada, baleado este miércoles en la avenida Páez del Paraíso, en Caracas, donde grupos violentos obstruían la vía. El jefe de Estado expresó sus condolencias a los familiares tras el asesinato de Moncada, integrante en 2016 de la Sala de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, despacho que ratificó la condena impuesta a Leopoldo López por los delitos de instigación pública, daños a la propiedad, incendio y asociación para delinquir cometidos durante la ejecución del plan insurreccional La Salida 2014. toda nuestra solidaridad y condolencias con sus familiares, con sus compañeros de trabajo. Valiente juez de la República, expresó el mandatario nacional desde el Palacio de Miraflores en Caracas, donde se llevó a cabo una reunión de trabajo con el Consejo de Vicepresidentes de Gobierno. En este sentido, informó que las autoridades competentes se encuentran en la búsqueda de los autores materiales del asesinato y estamos detrás, identificados esos asesinos. Un grupo de guarimberos de la MUD, Mesa de la Unidad Democrática, un joven abogado juez de la República, valiente juez que llevó casos muy conocidos e importantes de la justicia en los últimos años, fue sicariado. Sí, señor. Eso fue para mí que a él lo tenían fichado. Esa era su ruta habitual y aprovecharon la guarimba y les dieron órdenes a unos sicarios. Bueno, mira, estén atentos, un carro con tales señas. Si pasa por allí lo paran y se encargan de él. Es mi... porque es que es demasiado, demasiado casual, ¿no? Y que de paso lo hubieran dejado a la altura del colegio de abogados, ¿no? El símbolo, o sea, son cosas que de verdad que uno le pone en la carne de gallina, ¿no? Pero bueno, el método que usaron fue unas barricadas, unas guarimbas puestas frente a su hogar, y cuando él llegó se detuvo, fue acribillado a balazos, subrayó. El referido juez conoció diversas causas vinculadas a los asesinatos de 43 venezolanos ocurridas en medio de esas acciones golpistas, así como la instalación de campamentos en la avenida Francisco de Miranda, en Chacao, donde se incautaron armas, drogas, artefactos incendiarios que tenían como fin promover actos violentos hace 3 años. De verdad, desde acá, nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos, ¿no? Por su parte, el ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Néstor Reverol, informó en rueda de prensa este jueves de 7 personas detenidas por el caso del asesinato del teniente retirado de la Guardia Nacional Bolivariana, Dani José Subero, ocurrido el pasado 26 de mayo en la urbanización Valle Hondo de Cabudare, Estado Lara, quien fue linchado y luego asesinado de 2 disparos. También informó de un joven de 19 años herido en el abdomen con una metra cerca de Altamira. La detención de un paramilitar colombiano encargado del tráfico de armas entre los grupos de choque opositores que operan en Altamira y Chacao, de la detención de un grupo violento que usaba armas artesanales para atacar la base aérea de La Carlota y del asesinato este miércoles del juez Nelson Antonio Moncada Gómez, en cuyo caso no se descarta un posible sicariato. Informó Reverol que fue herido Jonel Antonio Pestana, de 19 años, muy cerca de la Plaza Altamira. Recibió un impacto con una esfera metálica en la región abdominal. Fue intervenido quirúrgicamente en la clínica El Ávila, se le salvó la vida y se encuentra estable y fuera de peligro. Afortunadamente, indicó que el victimario de este joven venezolano se encontraba entre los manifestantes debido a la cercanía del sitio del suceso con la Plaza Altamira. Llamó a los jóvenes venezolanos a no dejarse manipular ni llevar por el odio ni por las bandas delincuenciales contratadas por grupos de derecha que actualmente hacen vida en la zona. Sobre el asesinato el pasado miércoles, el abogado Nelson Antonio Moncada Gómez, de 37 años, juez de la primera corte, de la Corte Primera de Apelaciones del Circuito Penal del Área Metropolitana de Caracas, confirmó que la víctima fue interceptada por un grupo de sujetos que se encontraban en una barricada en plena avenida Páez de El Paraíso. Fue atacado por estos sujetos, quienes le ocasionaron la muerte. Hemos asignado los mejores hombres del CICPC para hacer las investigaciones a fondo sobre este lamentable hecho, aunque no se descarta la posibilidad de que haya sido un caso de sicariato ejecutado por personas contratadas por la derecha para seguir creando y sembrando el terror. Recordó que este juez fue el integrante de la sala de la Corte de Apelaciones que ratificó la sentencia a Leopoldo López sobre el asesinato del teniente retirado de la Guardia Nacional Bolivariana, Dani José Subero, de 34 años, en la urbanización Valle Hondo de Cabudare. Indicó que participaron más de 20 personas en su linchamiento y posterior ejecución, pero hay 4 personas directamente involucradas: Jonathan Javier Sandoval Navas, de 23 años, Jesús Alberto Alejos Crowther, de 18 años, Anthony Jesús Pérez Torres, de 25 años, con antecedentes por tráfico de drogas, y una 4ª persona por identificar. Así que bueno. Señaló que también están detenidos Jonathan Eduardo Riera Oropesa, Ronnie Raúl Granados López, de 37 años, Andrés Enrique Guerrero Mostreta, de 17, Ubaldo Rafael Martínez González, de 43, y Milaris Josefina Saavedra, de 42 años. No se destacan otras detenciones. Y en Chacao capturaron bandas que atacaron la base de La Carlota y estaban instaladísimos en los barrios Santa Cruz y Bucaral de Bello Campo, y bueno, hicieron un allanamiento y agarraron a estos pajaritos. Son las 11:49. Vayamos con informaciones más gratas, bueno, que más gratas que los hechos de violencia a los que nos quieren acostumbrar, ¿no? Y bueno, ya, por cierto, desde aquí quiero mandarle saludos a mis amigos, a mis grandes amigos, Gonzalo Valeri y Lorenzo Olivares. Ahí les decimos, pronto, pronto, ya regresarán repotenciados y renovados. ¡Qué vieja más buena! Y por el mundo de la música. Bueno, los adultos contemporáneos disfrutarán de la segunda edición de la Feria del Disco de Vinilo. Este sábado, el público adulto contemporáneo podrá compartir nuevamente la pasión por el culto a un producto clásico en la industria cultural, el disco de vinilo, en la segunda edición de Vinila Rocola, Feria del Disco de Vinilo y Rarezas Musicales, que se realizará en el Eje del Buen Vivir, ubicado en Bellas Artes Caracas. Desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde, el Eje es el espacio de encuentro para que los melómanos intercambien, vendan y compren discos de vinil, informó en entrevista con ABN Eduardo Malavé, director de Investigación y Formación del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales, adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. La idea es que la feria sea un lugar de encuentro para el intercambio y la venta de discos de vinil y otros formatos que nos permitan disfrutar del espacio cultural del Buen Vivir, indicó. Además, el público asistente podrá disfrutar de una variada programación musical en un lugar idóneo para que el talento sonoro venezolano muestre en vivo su esencia y pluralidad. Malavé destacó que son muchas las personas interesadas en este evento, luego de la buena acogida que tuvo en el público su primera edición realizada en abril. Así que bueno, ya lo saben, los melómanos pueden disfrutar de esta segunda edición de la Feria del Disco de Vinilo. Otra actividad, bueno, el poeta Vicente Gervasi será homenajeado este viernes 2 de junio en una lectura de altura. Vicente Gervasi será homenajeado este viernes 2 con motivo de celebrarse el 104 años de su natalicio y reconociendo el valor de su poesía, una de las más importantes del siglo XX en la literatura hispanoamericana. El poeta de Canoabo, como se le suele nombrar debido a su raíz en la localidad de Canoabo, estado Carabobo, que más allá de su significado geográfico representa el color de sus letras. Durante su trayectoria poética escribió al menos 20 libros, hoy traducidos en varios idiomas, y fue ganador del Premio Nacional de Literatura en 1968. Te amo, infancia, te amo, porque aún me guardas un césped con cabras, tardes con cielos de cometas y racimos de frutas en los pesados ramajes. Te amo, infancia, te amo, porque me regalaste la lluvia que hace crecer los riachuelos de mi aldea, porque le diste a mis ojos un arco iris sobre las colinas. Con lectura de altura se llevará a cabo la fiesta del natalicio de Gervasi en la estación La Ceiba, en el sistema Metrocable de San Agustín. Bueno, esto ya se realizó a las 11 de la mañana como parte de las estrategias de promoción de lectura que el Centro Nacional del Libro viene accionando en conjunto con el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Bien bonita esta actividad. Bueno, amigos, ya son las 11 y 52 minutos y llegó el momento de retirarnos. Antes de hacerlo, queremos agradecerle a todas y a todos su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño en los controles, Luis Arroyo, y cerrando la ventana, esta servidora, Enza García, quien junto con Luis les deseamos a todas y todos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde, un maravilloso fin de semana, y nos estaremos escuchando el próximo lunes. Y nos vamos con un tema que le gustaba muchísimo al comandante Chávez y que, bueno, ya uno no puede evitar acordarse de él cada vez que lo escucha. De paso, es una versión en Big Band. Se trata de Frenesí, interpretado por Oscar de León. Hasta el lunes, se les quiere mucho. Chau. Bésame tú a mí, bésame igual que mi boca te besó. Dame el frenesí que mi locura te dio. ¿Quién si no fui yo supo enseñarte el camino del amor? Muere.

repente se abrió la puerta, mientras yo cogía la guitarra, y me temblaron las piernas al ver de nuevo la raja de tu falda. Desde Monterrey, el rebelde del acordeón, el gran Celso Piña. Micros radiofónicos, audio en vivo, descargas de música y conciertos. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios. Pueblo Cultor Constituyente, programa informativo, operativo especial constituyente por la paz, entrevistas, titulares, Pueblo Cultor Constituyente. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, señaló que la Asamblea Nacional Constituyente debe ser cultural. Y para ampliar mayor información a este tema, nuestra invitada. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a su programa Pueblo Cultor Constituyente. Son las 12:03. Quien les habla, Lisdeth Ramos. Ya tenemos a nuestra invitada de hoy. Ella es la licenciada Cristian Valles, viceministra de Cultura. Bienvenida, Cristian, a esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM. Muy buenas tardes y muchas gracias por recibirme de nuevo en esa mi casa y la casa de todas y todos los que nos dedicamos a la cultura y al a este país. Así es. Amado. Bueno, hablemos sobre el proceso de la Constituyente por la Paz. ¿Qué nos puedes aportar sobre este tema? Bueno, nada, estamos igual que en otros espacios de la vida nacional, movilizados desde la cultura, tratando de generar el mayor número de espacios de debate y de empoderamiento del sector en este proceso hermoso al que nos ha convocado una vez más la Revolución Bolivariana a través de nuestro presidente Nicolás Maduro, que es al final el debate por lo que somos y el debate, como lo dice una de las líneas, por la identidad y por el derecho a ser y a hacer las cosas de otra manera. Estamos nos hemos movilizado en las últimas, desde el mismo momento en que el presidente hizo el llamado del 1 de mayo, por toda la República a través de las distintas instancias con las que cuenta este ministerio, pero también a través de la organización de los creadores y creadoras para sumarnos a a la construcción de las ideas rectoras y a la construcción de ese tejido filosófico, político, que va a sustentar la discusión de la línea relacionada con la identidad cultural, el multiculturalismo y la creación de esa nueva espiritualidad a la que se refiere el lineamiento el número 7 de los objetivos programáticos de la Asamblea Nacional Constituyente. Como ustedes saben, y voy a permitirme leer, el objetivo programático número 7 señala que esta constituyente, aparte de construir la paz como necesidad, derecho y anhelo de la nación, tiene la reivindicación del carácter pluricultural de la patria mediante el desarrollo constitucional de los valores espirituales que nos permitan reconocernos como venezolanos y venezolanas en nuestra diversidad étnica y cultural como garantía de convivencia pacífica en el presente y hacia el porvenir, vacunándonos contra el odio social y racial incubado por una minoría de la sociedad. Bueno, estas son líneas estratégicas y también se hace el llamado. Estamos conversando ahorita con Cristian Valles, viceministra de Cultura. ¿A dónde vamos con esta constituyente? ¿A dónde vamos con este llamado? Vamos a la construcción de un verdadero diálogo originario. Mire, nos está interpelando en este momento de la historia para que no perdamos lo que hemos ganado. Este es el momento, una vez más, de abrir un nuevo frente en esta lucha que hemos estado dando por décadas y por siglos incluso, en torno a nuestra independencia y a nuestro derecho a ejercer la soberanía que reside intransferiblemente en el pueblo. De allí este llamado que ha hecho el presidente Maduro al poder constituyente originario. La apertura de todos los canales y de todos los espacios necesarios para el encuentro y para el acercamiento entre venezolanos y venezolanas. No podemos perder de vista ni la pista a que el juego en este momento, el juego de la guerra a la que la oposición está llamando permanentemente, se está fundamentando sobre todo en el tema digamos, de los estereotipos de los estereotipos raciales y étnicos, de una falsa caracterización del pueblo venezolano en su componente cultural, de un manejo bien peligroso de lo simbólico y de los elementos que construyen los sistemas identitarios de los pueblos. Nos quieren vender un país hollywoodense, un país que no existe, y nosotros estamos con la constituyente y en la constituyente justamente debatiendo acerca de cuáles son efectivamente los desarrollos que a partir de la constitución del 99, que en materia cultural fue extraordinaria, los desarrollos que se desprenden de lo que ya hemos ganado y sobre todo de lo que no podemos perder. Nosotros estamos con la constituyente acentuando el diálogo intercultural como el espacio de encuentro de los venezolanos. Al final esta constituyente es el gran espacio del diálogo intercultural en el que desde las diversidades étnicas y culturales, desde las diversidades territoriales y desde las diversidades sectoriales, nos acercamos, conversamos, planteamos ideas y reforzamos el valor de lo ganado en la Constitución del 99. Estamos conversando con Cristian Valles, viceministra del Poder Popular para la Cultura. La constituyente es un mecanismo político para el encuentro y el debate civilizado. De eso estamos todos de acuerdo. Pero cobra importancia ante las arremetidas contra Venezuela. ¿Puedes ampliarnos un poco sobre esto? Bueno, El tema de lo internacional, que entiendo es a lo que te estás refiriendo, fue definitivamente, digamos, terminado de explicar anoche por la canciller Delcy Rodríguez en su intervención de ayer, porque efectivamente, fíjense que nos estamos moviendo en un terreno muy cenagoso, muy pantanoso, en el que se pretende aislarlo, y tampoco ahí han podido. Es decir, los niveles de desesperación de la derecha mundial y del imperialismo, que no es sino, como decía el camarada Lenin, la fase superior del capitalismo, es definitivamente tratar de cercarnos, de boicotearnos, de bloquearnos.